El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse junto con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre». De pronto, se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Quiero agradecer también al Padre Marcos, rector de este santuario de Nuestra Señora del Carmen, el permitirme predicar en esta celebración de Nochebuena. Además, si me permiten también un comentario personal, y disculpen aquí la emotividad, yo era un deseo que tenía. Pues 3 años no había celebrado Navidad acá en México y deseaba celebrarla precisamente así en una comunidad como la de ustedes, en donde también se encuentran algunos amigos y mi familia. También le doy gracias a Dios por eso. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Estas líneas tomadas, como ustedes lo han escuchado, del libro del profeta Isaías, son mejor entendidas cuando contextualizamos el momento en el que fueron escritas. El libro de Isaías, según los estudiosos bíblicos, tiene al menos 3 autores, no solamente el profeta del cual se tomó el nombre para este libro. Sin embargo, los 12 primeros capítulos, se piensa, son auténticamente escritos por el profeta. Él vivió en una época donde el pueblo de Israel estaba siendo sometido, amenazado y muchas veces algunos de sus miembros asesinados por el pueblo asirio. Las pugnas con las que se mantenía constantemente el pueblo de Israel por no dejar dominar su territorio, le llevaba a tener muchos enemigos en torno al mismo pueblo. El más sanguinario en su historia fue precisamente este, el pueblo asirio. Y en ese temor y temblor, Isaías les da este mensaje de parte de Dios. En ese momento de oscuridad, de violencia, de desconcierto, Isaías abre la boca en nombre de Dios para decirle: ustedes que viven en tinieblas y en sombra de muerte, hoy les anuncio que les nacerá de una virgen, el que será consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno y príncipe de la paz. Este mensaje yo creo que llega directamente hoy a nosotros como un mensaje de Dios también. A nosotros no nos está invadiendo el pueblo asirio. Nosotros no tenemos a lo mejor enemigos externos, pero las tinieblas, las sombras de muerte, de repente parecen obscurecer nuestra realidad social, nacional y, por qué no decirlo, a veces hasta de fe. No necesito hacer mucho recuerdo de las malas noticias de las cuales nos dan cuenta los medios de comunicación constantemente. Noticias de violencia que generan miedo, obscuridad, sombra de muerte. No necesitamos ir muy lejos para encontrar a veces noticias que precisamente nos hablan de la mentira, de la corrupción, de las amenazas que podemos sufrir como sociedad o como familia. Y con este temor y temblor, hoy el Señor nos quiere llenar de esperanza y nos quiere decir: si ustedes piensan que viven en tinieblas y en sombra de muerte, o vivimos en sombra de muerte incluso por nuestros propios pecados, hoy el Señor nos recuerda que el príncipe de la paz ha nacido en esta noche. Este es el mensaje que el Señor quiere que nos llevemos. Este es el mensaje que el Señor quiere que compartamos. Hoy Él ha querido tomar nuestra naturaleza y no podía ser de otro modo. San Ireneo decía: lo que no es asumido no es redimido. Hoy Jesús, al tomar nuestra naturaleza humana, nos recuerda aquello que decían los obispos en el Concilio Vaticano II. En el misterio de Cristo, Verbo encarnado, se revela el misterio completo del hombre. Porque cuando el Señor toma nuestra carne, nos recuerda no nada más que nosotros tenemos un cuerpo, sino que nosotros somos un cuerpo. Nos recuerda la dignidad de la naturaleza humana. Nos recuerda que precisamente debemos valorarnos siendo espíritu encarnado, no solamente el espíritu, sino también la carne. Porque una mentalidad antigua a veces pensaba que el cuerpo era el causante del mal y el espíritu era el que tendía a Dios, el que se santificaba, el que se perfeccionaba. Y consecuencia de esa mentalidad, algunos decían: pues vamos a darle el cuerpo al diablo y el espíritu a Dios. Y venía una doble vida, venía una división entre lo que eran las actividades espirituales y lo que eran las actividades paganas, las actividades en las cuales entraba nuestro cuerpo en acción. El Señor toma nuestra carne y nos recuerda que nosotros tenemos una dignidad y que la maldad y el pecado no son propios de nuestra naturaleza. La carta a los Hebreos nos lo recuerda cuando dice: Jesús quiso hacerse en todo igual a nosotros menos en el pecado, porque el pecado no es parte de nuestra naturaleza, es un daño que ha hecho el espíritu del mal y nuestra propia libertad, porque no es que el espíritu del mal haya impuesto el pecado sobre nosotros. El primer pecado representado en el pecado de los padres Adán y Eva también nos habla de nuestra propia realidad de pecado. ¿Cómo? Somos tentados, dialogamos con el mal y caemos en él. Pero el Señor nos recuerda hoy nuestra propia dignidad. Quiso con la encarnación recrearnos, volvernos a ser. Todos sabemos que el Señor nos ha creado. Y esto lo quiero ejemplificar de modo gráfico. Muchos de ustedes han visto seguramente la imagen de la pintura en la Capilla Sixtina de la Creación. En ella vemos, y se simboliza muchas veces solo con un fragmento, la mano de Dios creando al hombre. Si ustedes después tienen gusto de verificar, la mano de Dios tiene fuerza, el dedo está extendido. La mano que representa la de Adán está con el dedo flexionado. Esto tiene un simbolismo especial. La fuerza creadora de Dios, la fuerza de su amor, de su gratuidad, porque Dios es siempre gratuito y el que es quien sale a nuestro encuentro, es quien nos ha creado, es quien nos ama, es quien nos redime. Y por otro lado, la debilidad del hombre. Por eso, el dedo hacia abajo, que habla de que nosotros de repente fácil nos quebramos. Esta pintura, hecha por Miguel Ángel, fue retomada después por otro autor que tiene una pintura también en Roma, el Caravaggio, que se llama La vocación de Mateo. Y él tomó el mismo símbolo de la mano creadora para representar el momento cuando Jesús llama a Mateo. Y la mano en este cuadro está, la de Jesús, puesta de igual modo. Está señalando a Mateo, está recreándolo, porque eso quiso simbolizar Caravaggio. Cuando Dios nos llama a la vida cristiana por el bautismo o a una vocación específica como el matrimonio, el sacerdocio o la vida religiosa, nos quiere recrear. Y por eso la mano de Jesús en esta pintura está así. Pero ahora, en lugar de tener un dedo doblado débil, la mano del que representa a Mateo en la pintura está señalándose a sí mismo, como diciendo, ¿es a mí a quien llamas? El misterio de la encarnación que hoy celebramos en Navidad quiere simbolizar precisamente esto. Dios nos quiere recrear con su nacimiento, al tomar nuestra carne, al hacerse hombre, pero quiere que nosotros respondamos como aquella representación de Mateo diciendo, ¿es a mí a quien llamas? ¿Es a mí a quien estás apelando? ¿Es a mí a quien estás convocando? ¿A quien estás confrontando? Y el Señor te va a decir, sí. Quiero que tú respondas, porque hoy me he hecho hombre por ti, porque te amo. Me he hecho hombre para salvarte, para volverte a reconciliar con mi Padre, para liberarte de las tinieblas, de la sombra de muerte, de tus pecados, del miedo, del temor que tenemos, pero quiero que tú respondas. San Pablo dice, por eso vamos a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. Religión o religiosidad, como ustedes saben, significa estar ligados a Dios. El Señor nos quiso ligar a través de la carne. Quiso tomar nuestra naturaleza para ligarnos a su Padre, para volver a unir el lazo que se había roto por el pecado. Pero entonces quiere que hoy en esta noche dejemos la irreligiosidad. ¿Cómo dejamos la irreligiosidad? Lo pongo con un ejemplo humano. Nosotros no somos capaces de amar a una persona, de hacernos sus amigos, si no tenemos una comunicación constante con él. Vamos a amar y a querer a una persona solamente conociéndola, entrando en comunicación con él. Por eso los novios tienen y buscan constantemente la comunicación. Los amigos también se frecuentan para un café, para conversar, para charlar de sus problemas. Y así se establece la amistad. No vamos a estar ligados con Dios sin la oración. El que no hace oración no va a conocer a Dios, y el que no lo conoce no se podrá enamorar de Él. No podrá saber cuáles son sus planes, sus pensamientos. El que no ora no puede entonces confrontarse con Dios, el otro con mayúscula, como me gusta llamarlo, sino que va a tener relación con un desconocido. Y a veces Dios para nosotros es así. Jesús nos lo quiere presentar hoy con el rostro del amor. Quiere que seamos sus amigos, sus conocidos. La respuesta la dan muchos santos. Dicen, en esta noche empieza todo. En una noche como esta, la de Navidad, empieza toda la historia de amor, porque si nosotros habíamos destruido la relación con Dios, hoy el Señor la reinstaura. Y nos pide entonces una actitud concreta. Termino con otro ejemplo del lugar donde nació nuestro Señor. Cerca de la Basílica de Natividad hay una casa que acaban de descubrir de los tiempos en los que nació nuestro Señor. En esa casa se representa precisamente dos habitaciones, una donde tenían todo el desarrollo de la familia y otra al fondo el pesebre. En el lugar del pesebre también estaba el horno de pan que todas esas casas utilizaban. Si ustedes recuerdan una escena del Evangelio, una vez el Señor pone una parábola que dice: sean como el amigo inoportuno que va a tocar a la casa del amigo y dice: yo no te puedo abrir porque estamos durmiendo, mi esposa y mis hijos están durmiendo. Esta casa explica bien esa lógica del Evangelio. No podía abrir porque en esa primera habitación servía de lo que ahora llamaríamos de sala, de comedor y de recámara. Es decir, ahí estaban durmiendo todos en la noche y si se abría, pues se iba a entrar en la intimidad de la familia. El fondo, el pesebre, donde está el horno, representa el lugar y nos recuerda muy bien el Evangelio donde fue el nacimiento de nuestro Señor. Dice el Evangelio: la Virgen lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. Muchas veces nosotros nos quedamos con la imagen sentimental de decir: no hubo lugar y les dieron entonces un pesebre. No, la familia que quiso recibir a San José y a la Virgen les dio, dentro de sus limitaciones y pobrezas, el mejor lugar. Porque en una noche de invierno, en el desierto, en Israel, donde hace tanto frío, les dieron el lugar, sí, donde estaban las bestias, pero también el lugar más calientito de su casa. Les dieron el lugar donde podía estar mejor un recién nacido. Dentro de su pobreza, compartieron la mejor parte de su casa. Y esta Navidad, hoy nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. Cada uno de nosotros conoce su realidad ahora, económica, familiar, social. ¿Sabe el Señor si tienes problemas con tu esposo? ¿Sabe si estás viviendo un luto porque perdiste a una persona amada durante este año? ¿Sabe si tienes una necesidad especial en tu trabajo? ¿Sabe de nuestra realidad social y como iglesia? Y aquí, con nuestras limitaciones, con nuestros dos cuartitos que podemos tener, uno de repente de nuestras limitaciones, pero otro de nuestras virtudes, quiere el Señor que le demos la parte más calientita de nuestra vida, la parte más acogedora de nuestra sociedad, la parte más cómoda de nuestra familia. Y entonces, si dejamos que entre, ahí va a nacer el Señor. No podemos pedirle al Señor que nazca en esta noche, en nuestras propias vidas y en nuestra sociedad, si no le dejamos el espacio necesario para que Él se desarrolle. Hoy está, como decía el libro del Apocalipsis, tocando nuestra puerta, pero quiere que nosotros le abramos y entonces esta noche, como dice también la Escritura, entrará a cenar Él con nosotros y nosotros con Él, y nos portará la paz de la cual es príncipe, el poder que necesitamos para cambiar nuestras vidas, que también Él lo comparte. Y así se cumplirá lo que decía el profeta Isaías: extenderá su principado con una paz sin límites para nuestras vidas y nuestra sociedad. Que así sea.